Hay trabajo que las mujeres no podemos hacer. Esto es un trabajo para hombres. Este trabajo no es para mujeres. A las mujeres no les dan bien los números, mejor que se dediquen a otras cosas. ¿Cuántas veces hemos oído este tipo de afirmaciones? ¿Por qué son tan frecuentes? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bienvenidos y bienvenidas a Sí que Puedes, el podcast para tratar de comprender por qué determinados ámbitos de la formación, la educación y el mercado del trabajo están tan rígidamente divididos entre hombres y mujeres. Un podcast pensado para todas aquellas mujeres y hombres que desean construir su presente y su futuro y los de las próximas generaciones libres de estereotipos de género. Yo soy Laura Gentile, italiana recién mudada a Madrid, por eso perdón mi castellano. En este momento estoy estudiando para aprender a ser carpintera. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que puedo lograrlo? En mi curso de formación profesional en carpintería inmueble, soy la única mujer. Pero en las clases de al lado, donde se estudia dietética o servicios de asistencia domiciliaria, son todas mujeres. ¿Por qué pasa esto? He hablado de ello con Nuria, mi fantástica profesora de formación y orientación laboral. Ella enseña desde hace años en diferentes ciclos formativos y le he pedido que me cuente su perspectiva sobre estas diferencias en la presencia de hombres y mujeres entre unos estudios y otros. Vale, pues bueno, en los ciclos formativos se nota la diferencia de alumnado, mujeres y hombres. En los ciclos de sanitaria suele haber más mujeres, por ejemplo, en el ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, que se llama CAE, pues hay solo un chico, el resto son chicas. Y en madera, por ejemplo, y en electricidad, concretamente este año en madera hay una chica, el resto son chicos, y en electricidad no hay ninguna chica este año. También ha habido otros años y había una chica. Entonces, bueno, yo creo que al final la tendencia sigue siendo la misma. Es decir, es verdad que se le está dando mucho protagonismo a la mujer y que se intenta acabar con esta desigualdad, pero las profesiones siguen estando, en estas profesiones siguen estando subrepresentadas. Qué interesante. También he preguntado a mis compañeros, ¿por qué creéis que pasa esto? Iván me ha contestado, mira, Laura, realmente no lo sé. Simplemente creo que cada uno elige lo que prefiere estudiar. Ángel me ha dicho que es porque estamos mal educados en la idea de que los hombres deben ser cazadores y protectores y las mujeres cuidadoras. Sebastián, por su parte. Yo creo que eres la única chica en clase de instalaciones de carpintería y mueble porque todos este tipo de trabajos y oficios que tienen más que ver con lo físico, con la fuerza física y con la construcción de cosas físicas, siempre han estado más enfocadas a lo masculino. De la misma forma de que todo lo que viene a ser estética, belleza y cuidados siempre ha sido más retribuido hacia el género femenino. Y todo esto es el heteropatriarcado. ¡Qué lúcido! Yo también pienso como Ángel y Sebastián, que hay modelos y estereotipos sobre los roles de la mujer y del hombre que pueden afectar tanto a la educación como a la vida profesional y familiar. Pero ahora vamos a ver, detrás de esta pequeña encuesta en mi entorno personal, ¿qué pasa realmente en la educación y en el mercado del trabajo? Estoy buscando información sobre lo que se denomina segregación de género en la educación, es decir, la concentración de un grupo social homogéneo, en este caso hombres y mujeres, en una sola escuela. Bueno, parece que hay muchísimos datos sobre este fenómeno. Por ejemplo, en España, aunque las chicas abandonan menos sus estudios que en el pasado y en la universidad se matriculan y obtienen títulos más chicas que chicos, sigue habiendo una gran disparidad con respecto al tipo de estudio elegido. Es decir, hay más mujeres en algunos estudios, sobre todo en los de humanidades y artes, en la educación y en la atención sanitaria, pero muchos menos en otros ámbitos, en especial en ciencia y tecnología. Justo como nos había contado Nuria, lo que me parece realmente interesante es que esta dinámica, más allá de preferencias individuales, tiende a menudo a reflejar una representación del papel que la mujer tiene en la sociedad, vinculado principalmente a tareas de cuidado, formación y educación. Esto tiene consecuencias en el tipo de trabajo que vamos a hacer en el futuro y, por lo tanto, en el salario que podemos percibir. Todo esto me parece muy interesante y lo que me gustaría hacer con vosotros y vosotras es escuchar las voces de personas expertas que comenten estos datos, así como las historias de esas personas trabajadoras que se han aventurado a desempeñar trabajos que, según nos dicen los modelos y los estereotipos, no están hechos para ellas y ellos. Y sin embargo, sí que pueden. Habéis escuchado Sí que Puedes, el podcast para probar a entender qué pasa en relación con la desigualdad de género en la formación y en el mercado del trabajo. Un podcast pensado para todas aquellas mujeres y hombres que desean construir su presente y su futuro y los de próximas generaciones libres de estereotipo de género.